Muy bienvenidos al día 31 de diciembre, un día muy especial. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes en este último año de, perdón, en último día, quiero decir, del año 2009. Ya mañana estaremos en un nuevo año. Un nuevo desafío, son 365 días de hojas blancas y listas para llenar. Y qué bueno que la iniciamos estudiando la palabra de Dios. Y creo que este día habrá bastante para meditar en lo que fue el año 2009, ¿eh? Hacer un recuento, hacer un mea culpa a lo mejor de aquellas cosas que dejamos de hacer, que no hicimos bien, pero por sobre todas las cosas creo que tenemos mucho que agradecer a Dios. Exactamente, creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros durante el año 2009. Recuerda tú que fue un año de crisis en el mundo. Ahora ya los entendidos dicen que estamos saliendo de la crisis, pero hay una crisis que no ha salido y que cada vez se hunde más en el mundo, es ese desorden espiritual. Y de la cual nosotros estamos tratando de llevar algún alivio, empujándolos especialmente, permítame decirlo así, empujándolos especialmente a que usted estudie, se acerque a las Escrituras, se acerque al conocimiento de Dios, porque ese le va a dar la verdad, la fortaleza, en el momento de la verdadera crisis que se asesina al mundo venidero. Y no queremos ser alarmantes, pero las profecías así lo indican. Y qué mejor de ponernos a estudiar justamente lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros y llegar a ser nosotros gracias al Espíritu Santo. Uh-huh. En el día de hoy básicamente está dando una... un ultimato, porque dice, y si diere fruto, bien, y si no, y aquí viene el problema. Ahora, ¿cuándo se va a ver esto? Bueno, voy a leer texto. Pero ¿a quién le estaba diciendo esto? Claro, pero dejémoslo en suspenso para analizar primero el texto. Lucas 13:9, que dice puntualmente, Jesús estaba hablando, de una parábola. De una parábola, ¿no es cierto?, allí. Y él dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y aquí está el problema. ¿Qué significa cortar? ¿Qué significa dar fruto? Bueno, lo que estamos estudiando... Está hablando de la parábola de la higuera, a propósito. De la higuera, claro. Con respecto a la higuera, es que el Señor dice, si diere fruto, bien, y si no, la cortas después. Y es interesante notar que el Señor en dos oportunidades se habla de la higuera, y en las dos oportunidades sucede lo mismo. En San Mateo 21:19 y en San Marcos 11:13, el Señor tuvo hambre, quiso comer higos, fue a la higuera que estaba con muchas hojas, y cuando la higuera tiene hojas, tiene frutos también. Entonces fue a ver, pero no tenía fruto, y el Señor hace algo que para nosotros es un poco chocante, es difícil de entender, cuando el Señor maldice la higuera y la higuera se seca. Bueno, él quería dar un ejemplo. La verdad es que en ese momento creo que era mucho más importante las personas que tenía a su alrededor, las personas a quienes le estaba hablando, que la misma higuera. Entonces el Señor utiliza esta higuera como una ilustración. Y acá está contando la parábola de la higuera, que también es más o menos igual. Claro, la persona que dueño de la viña, la higuera estaba en una situación privilegiada ahí, y no daba, así habían pasado 3 años, Y esto también me hizo pensar en los 3 años que el Señor llevaba predicando. Entonces, habían pasado 3 años y la higuera no daba fruto. Entonces, creo que esto nos hace meditar en que todos seremos juzgados también por las oportunidades que hemos dejado pasar. Pensando en las reflexiones que tú estabas haciendo en relación a esto de la parábola, sería interesante que nuestros auditores, con la tranquilidad que ustedes tienen de su tiempo, leyeran Lucas 13, del 6 al 9, porque de alguna manera hay una reflexión muy muy sólida que Cristo está haciendo. Este hombre tiene, noten ustedes, el hombre tiene una higuera que está plantada en su viña, sí, puntualmente. ¿Qué más tiene? Dice, él tiene deseo de encontrar fruto, por lo tanto va a buscar y no lo encuentra. Y la mención que hace esos tres años, tú hiciste una alusión muy linda ahí a Cristo, pero dice 3 años, vengo a buscarla y no tiene. Entonces, no sé si alguien podría pensar, bueno, voy a darle 3 años más, cuando ya se sabe exactamente algún alguna persona que conoce algo de viña sabe en qué momento ya comienza a producir la viña, tiene que comenzar a producir. Sí. Es como el niño que, sabes tú que al año quizás, algunas niñitas antes, ya comienzan a caminar. Tú sabes, el otro día conversaba con una persona quien le hacía unas preguntas a mi señora, ¿cómo se puede activar para que el niño o la niñita comience a hablar? ¿Tenía algún problema? Entonces le dio algunas indicaciones a mi señora en relación a qué tenían que hacer, a qué forma, la forma de dirigirse a ella y tratarle de no solucionarle los problemas, sino que ella los expresara, porque a veces con un balbuceo, una indicación, ya corren a atenderla. Entonces, ahora, en este caso, dice, señor, alguien dice, señor, ¿por qué no la dejas todavía un año más hasta que yo cabe alrededor de ella? En otras palabras, la abone, la prepare, a ver si sale algo. Muy bien, dice él, muy bien. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala. Entonces, pero dice, la cortarás después. Interesante eso, después de haberle hecho toda esa preparación. Entonces, tú ves que esta es una forma muy linda de aplicar a la vida espiritual esto. Porque si tú no estás dando fruto, y han pasado 3 años, ha pasado tu vida, si tú no estás dando fruto y todavía Cristo te ha dado el abono, te ha dado la instrucción, te ha dado la palabra de Dios, te ha dado miles de sermones todos los sábados, tú asistes a la iglesia y no sigues dando fruto, dice Cristo que después de eso será cortada. Bueno, habla aquí de tenemos una, claro, tenemos una un árbol que recibió agua, recibió nutrientes, recibió todo lo que necesitaba. Y alguien dijo, lo que no hace más que recibir, no debe sobrevivir. Uh-huh. La verdad es que todos vemos que hay dos tipos de personas, los que sacan más de lo que aportan y los que aportan más que lo que reciben. Y creo que en este sentido, todos somos deudores. ¿Por qué? Estamos aquí porque alguien arriesgó su vida para que nosotros pudiéramos nacer. Y sobrevivimos por el cuidado de aquellos que nos amaban. Entonces tenemos mucho que agradecer a todos quienes nos rodean. Además hemos heredado una civilización cristiana y una libertad por la que otros dieron su vida. También tenemos que agradecer. Todos somos deudores. El problema es que a veces hay personas que dicen, yo no le debo a nadie. Son autosuficientes. No es así. La Biblia dice, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Entonces, creo que la obligación de dar fruto, de entregar algo a los demás, es algo que debe estar en mi mente y en mi corazón. Abraham Lincoln dijo en una oportunidad, me moriré cuando sea, pero quiero que se diga de mí que arranqué una ortiga y planté una flor donde pensaba que podía crecer. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que hacer por los demás. Y creo que con mayor razón tenemos algo que hacer por nuestro Padre Celestial. Porque no le estamos haciendo un favor a Él. El hecho de predicar el Evangelio, no estamos haciéndole un favor. Nos estamos favoreciendo nosotros. Claro. Y además, pensemos solamente si eso se lo entregamos a alguien que amamos. Creo que doblemente seremos favorecidos. Y a quien le entreguemos el Evangelio, siempre nos veremos favorecidos. Mira, hay algo que para reflexionar también, porque la higuera no estaba dando fruto. Uh-huh. Pero hay algo que hay que considerar. Estaba ocupando un lugar, sí, que podía haber estado ocupando otro árbol y dando mucho fruto. Esa es una reflexión muy personal que hay que hacerse, porque si yo estoy siendo, como alguien dice, mira, tú vienes a calentar el asiento, cuando el alumno no estudia, no se prepara, viene solamente a estar sentado y no se prepara, como el profesor le dice, lógicamente va a ser un fracaso como estudiante y profesional después. Entonces Cristo dice aquí, mira, hay una higuera que no solamente no me está dando frutos, sino me está ocupando un lugar, y ahí voy a plantar otra. Lógicamente que hay una expresión muy puntual hacia el pueblo de Israel, sí, que se le dio la opción 3 años, Cristo mismo viviendo entre ellos, y aún así un año más. Tú encuentras que ellos aún así despreciaron a Cristo, no siguieron sus enseñanzas como pueblo, como nación, y lógicamente fue separado y cortado. no quiero desearles nada de esto en este año a ustedes, porque iniciamos un año nuevo, sino que seamos la higuera que comience a dar los frutos de los cuales nosotros vamos a estudiar durante todo este trimestre. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un fuerte y cariñoso abrazo y un muy feliz 2010.